evoca con tu voz, sin usar palabras, un dolor muy profundo que tengas guardado en el cuerpo. Envía con tu voz, sin usar palabras, un regalo sonoro a alguien a quien hayas amado profundamente y que ya no se encuentre contigo. Mamita. El regalo. A veces el silencio dice mucho, ¿eh? Disfruto mucho el silencio, está bueno.